necesario ser héroe temerario. Algunos no nos bajan de payasos, pueblo en pueblo, puerto en puerto, en todos lados. No era necesario vivir tan solitario, perseguir un sueño casi a diario. ¿Para qué si vivimos de aplausos? ¿Para qué? No era necesario, mas ya perdí el camino. Me sugieren ser más prácticos.